Del 10 al número 1, los éxitos dance que recorren el mundo. Escúchalos aquí, la X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Nuevamente estamos en fin de semana con la X96.5, apenas justo para comenzar nuestro conteo, el segundo conteo de este fin de semana. Ya son las 6 de la tarde y aquí estamos dándonos la cita que tenemos cada tarde de sábado con los éxitos más importantes y más destacados de la escena dance en el mundo. Yo soy Julio César Soto y ustedes escuchan la X96.5 y a esta hora damos inicio a nuestro conteo, la X Top Dance. Bienvenidos. La X Top Dance. Vamos a estar esta hora de programación con las 10 canciones más importantes de este género musical, noticias sobre los artistas, 3 canciones nuevas que son mis recomendados y bueno, sabremos más adelantito cuál será el número 1 en esta nueva edición de nuestro conteo. Arranco contándoles que hay una canción que abandona la X Top Dance y tenemos un nuevo ingreso musical. Se trata del éxito del Joel Curry junto a Jax Jones, que decidieron regresar de manera decidida al mundo de la música con este sencillo llamado Out Out, que trae con ellos a la talentosa Charlie XCX y a la rapera Sweetie. Sabemos que Joel Curry ha sido uno de los DJs con más récords en este 2021, bueno, realmente desde el 2020, con la edición de Head and Heart, y siguió sonando buena parte del año. Cuando terminó este 2020 y arrancó el 2021, estaba en furor esta canción. Este nuevo track, bueno, toma el sonido de un clásico dance del año 2000, A Lauren Dance, y encendió de nuevo las pistas de baile. Joel Curry, Jax Jones junto a Charlie XCX y Sweetie se despiden con Out Out de nuestro conteo. Eso quiere decir que tendremos un nuevo espacio y ya vamos a conocer cuál es ese nuevo ingreso que tenemos, porque está dentro de las 3 últimas canciones de nuestro conteo. Vamos a conocer cuáles son esas posiciones, las casillas número 10, número 9 y número 8. Posición 10 con Guetta, que se va al fondo del conteo, desciende del lugar número 7 y baja hasta la casilla número 10, en la última canción de nuestro conteo con Love Tonight. En realidad es una canción de Chose que Guetta ha tomado para hacer un genial remix que se ha podido viralizar, además, y ha podido integrarse a muchos otros conteos dance en el mundo. La versión de Guetta de Love Tonight de Chose en la posición número 10, descendiendo del lugar número 7, cumpliendo su semana número 16 con nosotros. En la casilla número 9 vamos a escuchar a Joel Curry justamente, pero en esta oportunidad con Mabel. Vienen de la mano con I Wish y es nuestra primera y única novedad musical esta semana. Seguramente se convertirá en todo un himno dance para Joel Curry. Este track es una canción bastante especial, ocupa un lugar muy especial en su corazón. Explica que Mabel, que es una superestrella con la que siempre quiso colaborar, pues anda tremendamente emocionado de que su deseo se haya hecho realidad y puedan tener juntos esta canción, que también es el más reciente lanzamiento de Mabel tras el éxito de su gran éxito Let Them Know y su canción de Pokémon Take It Home. Joel Curry se encuentra en medio de su gira que arrancó en Aberdeen en octubre y terminará en el Albert Hall de Manchester. Aquí está Joel Curry con Mabel y esta canción que ingresa como novedad esta semana a nuestro conteo, I Wish, en la posición número 9. Y completando este trío de canciones con las que iniciamos nuestro conteo, descendiendo del lugar número 5 hasta esta, la posición número 8, están DJ Tiesto y Karol G. La primera vez que colaboran juntos, la primera vez de DJ Tiesto con un artista latinoamericano y la primera vez de Karol G totalmente en inglés. Desciende del 5, ocupa esta posición, la número 8, y completa 12 semanas con nosotros, Don't Be Shy, Tiesto y Karol G. Así comenzamos nuestro conteo, casillas 10, 9 y número 8 en la X Top Dance. Número 10. número 9. Wild card. Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Soy Julio César Soto y los acompaño a través de la X96.5 en este segundo conteo del día, la X Top Dance, con los éxitos más importantes de este género musical. Vamos a avanzar con dos posiciones más, casillas 7 y 6. Purple Disco Machine, uno de esos hacedores de éxitos incansables. Aquí está con una canción que estará incluida en Exótica. Se trata de Dopamine, está al lado de Ailear y desciende del lugar número 3 y se ubica en la posición número 7, completando 6 semanas con nosotros. También escucharemos la posición número 6. Este gran trío italiano que se involucra ahora con un artista que ya conocemos, pero en otro género musical. Hablamos de Hozier, quien pone la voz a Tell It To My Heart. No hay duda que la letra de esta canción pues lleva los típicos estados de ánimo muy melancólicos y muy sombríos que ya conocemos dentro del repertorio de Hozier. No esperábamos a Hozier haciendo algo de música electrónica y por eso ha llamado la atención tanto este track. Sube del lugar número 9 y se ubica en la posición número 6. Esta semana Hozier junto a estos señores italianos Medusa, juntos en Tell It To My Heart. Posiciones número 7 y número 6 a continuación en nuestro conteo. Número 7. Número 6. La X Top Dance. Están escuchando la X96.5 con las 10 canciones más importantes del mundo dance. Vamos en la mitad justamente de nuestro conteo de esta nueva edición y vamos con las posiciones 5 y 4. Pero antes vamos a escuchar el primero de los tres recomendados que traigo para ustedes hoy. El tremendo productor de House Music, Chris Lake, llega con A Drug From God, una colaboración muy esperada con Grimes y que seguramente pondrá a bailar a los detractores del EDM y quizá para otros se va a convertir en una de las favoritas de los festivales. El sencillo también marca el debut del nuevo nombre artístico de Grimes, que ahora firmará también como NPC. Aquí están juntos NPC con Chris Lake en A Drug From God. Recomendado en la X Top Dance. Choose your weapon to beat the game. la X Top Dance. Es el primer recomendado que traigo para ustedes hoy, A Drug From God, con Chris Lake y NPC, sonando a esta hora en la X96.5, cuando estamos presentándoles las 10 canciones más importantes del mundo dance. Avanzamos ahora sí con las posiciones número 5 y número 4. El ícono internacional ganador del Grammy, certificado platino, DJ Tiesto, se une a Ava Max en esto que se llama The Motto, la canción que viene con un muy divertido clip que los muestra en plena fiesta electrónica en la década de los años 20, pues trae este tremendo ritmo llamado The Motto y que ha estado ascendiendo en varios conteos en el mundo. Pasa lo mismo en nuestro conteo, la X Top Dance, porque sube del lugar número 10 y se ubica en la mitad del conteo, casilla número 5, solo en su primera semana, acaba de hacer su ingreso apenas hace 8 días. Casilla número 5 para Tiesto con Ava Max juntos en The Motto. Y en la posición número 4, también una canción que en esta oportunidad sube y que es un remix que yo sé que les está gustando bastante, por ahí nos lo piden constantemente en la programación de la X96.5. Solo un genio como Bnew se le ocurriría unir 4 éxitos, 4 clásicos de Elton John, mezclarlos con la voz de Dua Lipa y con su excelente producción de música electrónica y dar como resultado algo que conocemos como Cold Heart. Kiss the Bride, Rocket Man, Where's the Shura y Sacrifice son las 4 canciones que le dan vida a Cold Heart, y Clapton, el super DJ alemán, se ha encargado de hacer este remix especial, que es el que sube de la posición número 6 y se ubica en la casilla número 4 esta semana, cumpliendo apenas su segunda semana con nosotros. Cold Heart con Elton John y Dua Lipa, pero versión de Clapton. Aquí están las casillas número 5 y número 4 a continuación. Número 5. That's the motto. Throwback with no chaser, with no trouble. Popping that Moet, baby, let's make some bubbles. Puffing on that gelato. Wanna be seeing double. Gotta do what you gotta do. Número 4. Conquista tu camino junto a Opel. Visita nuestra vitrina en la calle Quinta, número 66B16, y llévalo con una tasa desde el 0.79%. Recibe obsequio como matrícula y kit de seguridad. Opel, la cuarta marca de vehículos más antigua del mundo. Entrega inmediata. Info 489-1212. Apoya Bay Grupo. Julio César Soto los acompaña en la X Top Dance. Estamos avanzando, conociendo las canciones que le dan vida a este conteo, una edición más de la X Top Dance, posiciones número 3 y número 2 a continuación, pero antes el segundo de mis tres recomendados. Recomendado en la X Top Dance. David Guetta de nuevo está a la carga bajo su alias Jack Back y regresa con otra colaboración, formando equipo con Fancy Inc. y Roland Clark para este track de Tech House. Se llama Alive. El nuevo lanzamiento utiliza la icónica voz de Roland Clark como base para un ritmo bastante frenético de house con intensos sonidos graves. Este track retoma el impulso del éxito de mediados del verano de Jack Back con I've Been Missing You. Así suena esto, que se llama Alive. Jack Back y Fancy Inc. con la voz de Roland Clark. I'm alive again. The last time I felt like this, a thousand souls surrounded me in my bliss. Perhaps it was all an illusion, but I doubt it very much because there was something about that bass I'll never forget. I'm alive again. I'm alive again. I'm alive again. I'm alive again. I'm alive again. I'm alive again. I'm alive again. I'm alive again. La X Top Dance. La voz de Roland Clark en esta canción de Jack Back, el alias de David Guetta. La canción es Alive y es el segundo recomendado que traigo para ustedes en esta edición de nuestro conteo. Vamos a continuar, estamos buscando llegar al número uno. Vamos con las posiciones número 3 y número 2. Aquí está Lost Frequencies, este productor belga que es una de las estrellas más constantes del Tomorrowland y que logró en este 2021 marcar un suceso tremendo con Rise, un hit que terminó de ubicarlo como uno de los artistas más importantes del dance. Aquí está junto a Callum Scott con Where Are You Now, que sube del lugar número 4, avanza una posición hasta esta casilla número 3 con 8 semanas en total en nuestro conteo. Y escucharemos la casilla número 2, que permanece estable una semana más allí. El talentoso artista A Craze presenta uno de los mayores lanzamientos de su carrera, Do It To It, considerado uno de los mayores talentos del house actual. El track disponible en Spotify pues ha sonado por buena parte del mundo. Y aquí está en nuestro conteo en la posición número 2. Do It To It, A Craze con Cherish. Casillas número 3 y número 2 suenan a continuación. Número 3. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the freeway, riding shotgun with you. Two hearts in the fast lane, we had big dreams in blue. Playing sweet child of mine, and I still feel that line. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long ago, my love. Where did we go wrong? Too late to turn around. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. With it, lean with it, pop with it, snap with it. All my ladies pop La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Están escuchando la X96.5 y estamos llegando ya a la recta final de nuestro conteo, una edición más de la X Top Dance. No se separen de nosotros porque tenemos excelentes sessions que vienen a continuación en Residente X, que se pone a modo retro los sábados. Aquí viene nuestra edición retro de Residente X una vez finalice el conteo. Solo nos resta presentarles este que es el tercero de mis tres recomendados y luego el número uno, y estaremos llegando al final de esta edición de nuestro conteo. Vamos con el tercer y último recomendado para hoy. Más de 20 millones de oyentes globales mensuales y colaboraciones con estrellas como John Legend y otros. Alok está presente de nuevo y bueno, también recientemente formó parte del Global Citizen Live, codeándose con nombres como los de Billie Eilish, BTS, Elton John. Alok ahora une fuerzas con John Martin en esto que se llama Wherever You Go. John Martin ya antes había hipnotizado al público con su voz junto a Swedish House Mafia en canciones como Save the World, Don't You Worry Child, y también junto a Avicii, Garrix y otros. Alok ha dicho al respecto: fue genial poder que John saltara a la pista. La producción era algo que había querido lanzar hace tiempo, y que él elevara esta canción con su increíble voz significó algo verdaderamente único. Aquí está la voz de John Martin, la producción de Alok, y esto que se llama Wherever You Go, el último de mis recomendados hoy. Recomendado en la X Top Dance. Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Así cerramos los recomendados para hoy. Wherever You Go con Alok y la voz de John Martin. Si los quieren consultar, recuerden que pueden hacerlo a través de nuestra página web www.laxcali.com. Ahí encontrarán ustedes actualizado la más reciente edición de nuestro conteo y por supuesto nuestros tres recomendados. Soy Julio César Soto y los invito a seguir conectados con la X96.5. Viene una tremenda descarga de música retro con Residente X. Me voy y los dejo con este sencillo que hará parte del próximo álbum de Swedish House Mafia, que han regresado decididamente a comerse el mundo como solo ellos lo saben hacer. El sencillo se lanzó de forma exclusiva para el programa que su vocalista tiene con Apple, un programa que se llama Apple Music One. Cuando estamos hablando de su vocalista, pues hablamos de The Weeknd, que se une en esta oportunidad a Swedish House Mafia para darle vida a Mod to a Flame. El número uno de nuestro conteo estable aquí una semana más en la X Top Dance, con tres semanas en total haciendo parte de nuestro conteo, cumpliendo su segunda semana como número uno de la X Top Dance. Número uno. What you need initially.

Bienvenidos al fin de semana. Déjate llevar por los mejores beats electrónicos en la X. 96.5 Residente X. Tu fin de semana con Residente X. Fin de semana retro en Residente X. Was hier ist drin. Ich überleg bei mir, an den Nasen spricht dafür, der Rest ist nicht noch raus.